sé que ando mal. Y el alcohol se apoderó, perdí el control y quieres aprovechar. Tú quieres aprovechar. No es habitual que me domine esa sonrisa que me incita, que me invita a terminar. Tú eres lo que quiero. Y yo sé que tú también lo sientes. Aprovecha que no ando muy consciente. Yeah, de mis acciones malvadas. Yeah, ya te vi esa cara. Yeah, provocando cosas malas. Yeah, hoy te quedas en mi cama. Sé que ando mal. Y el alcohol se apoderó, perdí el control y quieres aprovechar. Tú quieres aprovechar. No es habitual que me domine esa sonrisa que me incita, que me invita a terminar. Yo también lo sientes.